y comienza con lo siguiente: más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Elijo ver ese mundo en lugar de este, pues no hay nada aquí que realmente desee. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Entonces, con esto vamos a finalizar el tema. Está muy bonita la lección. Les recomiendo que la lean si tienen el libro y que se puedan despojar de todos sus pensamientos que les están tergiversando su comunicación, su forma de ver la vida, su forma de vivir la vida, y que reconozcan que más allá de lo que están viendo en este mundo, hay un mundo que sí deseas y hay un mundo que sí existe. Un mundo que sí te llena de paz, que te llena de felicidad. Si es lo que has estado buscando, ahí lo vas a encontrar. Y bueno, los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula El águila y la serpiente, que va también de acorde al tema, sin querer.